Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. A quien te pide, dale». Comentario al Evangelio por la hermana Ana Belén. Jesús nos presenta una nueva manera de vivir nuestras relaciones. En realidad, nos cuestiona, provoca y desafía a vivir el reino de Dios. Las parábolas, los milagros, los bellos discursos se concretizan a través de compromisos determinados, compromisos que Él mismo vivió presentándonos el camino a seguir. Se trata de superar la lógica humana de justicia, venganza y satisfacción personal. Su forma de proceder ante las acusaciones que le hacen a Él y también a otras personas, o ante la respuesta violenta de sus amigos: «Vuelve la espada a la vaina, la copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber?», nos revela que es posible vivir el Evangelio, la buena nueva, el proyecto de Dios para la humanidad. ¿Sabéis que se dijo, pero yo os digo? Jesús propone no devolver mal por mal, sino responder con el bien duplicado. Es el Evangelio aterrizado, con su belleza encarnada en el corazón de quien lo arriesga todo porque encontró el sentido total, el amor. Es el termómetro que me informa a respecto del nivel de la veracidad de mi fe, de la coherencia de mi vida, del compromiso concreto, no solo con Dios, sino con todas las personas que encuentro en el contexto de la vida. Se trata de colaborar y hacer posible el reino de Dios entre nosotros. Aquí ya no hay máscaras. Es el momento de no recibir en vano la gracia de Dios, de recomenzar si es necesario, porque a mi lado está mi hermano, mi hermana, y no el martillo del juez implacable.